Sintonía de Consumo sabe que los miércoles a esta hora de la tarde aproximadamente pues nos ponemos en manos de Facua para que nos resuelvan alguna de las consultas que tú también puedes enviar al 607-488-775. Es David Cifredo, presidente de Facua Cádiz, quien en esta ocasión pues se pasa por la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la FM, radioubrique.com, para abordar cuestiones como las que tenemos preparadas. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos con esa dinámica que todo el mundo conoce. Tres consultas. La primera de ellas dice así: tengo una facturación muy alta del recibo de electricidad. Sospecho que un vecino se pueda haber enganchado a mi contador, lo que he puesto en conocimiento de Endesa para que lo verifique, pero me dan largas y no lo hace. Se pregunta David qué puede hacer ante esta situación. Sí, una vez que ha hecho lo correcto, que es poner en conocimiento de la empresa esa circunstancia, aquí el único elemento que yo sí señalaría es que sería conveniente que esta comunicación sea por escrito para poder acreditarlo. ¿Acreditarlo dónde? En la segunda parte que le planteo como sugerencia, que es dirigirse a la Delegación de Industria de la Junta de Andalucía, que es la competente para resolver la problemática en materia de electricidad, cuando el problema tiene que ver con cuestiones vinculadas a lo que es la red eléctrica. Porque si el problema fuera contractual, o sea, del contrato, la competente sería también la Junta de Andalucía, pero dentro de la Delegación de Salud y Consumo. Al estar vinculado esta problemática a un posible enganche, la responsabilidad es de la Delegación de Industria de la Junta de Andalucía y, por lo tanto, dado que la empresa no ha atendido esa petición de comprobación del contador, al que tiene derecho evidentemente el usuario, debe de ponerlo en conocimiento de la administración competente, que insisto, en este caso es la Delegación de Industria de la Junta de Andalucía. Presentar la reclamación, en este caso puede hacerlo a través de la página web de la Junta de Andalucía, si tiene certificado digital, o lo puede hacer por escrito dirigiéndose a esta entidad, acompañando pues la acreditación de haber puesto en conocimiento de la empresa eléctrica, en este caso, esta circunstancia, y que la empresa no ha actuado para resolver este conflicto. Sobre todo eso, ¿no? Que quede por escrito también, David, entiendo, para que quede acreditado la fecha en la que ponemos la reclamación, digo, porque luego estos procedimientos se pueden diluir o dilatar en el tiempo y está bien que se quede constancia del día en que nosotros informamos de todo ello, ¿no? Efectivamente, pero es que además, y aprovecho esta repregunta en el sentido de que es muy conveniente que todo lo que los consumidores presentamos ante empresas, administraciones, quede constancia de ello, por los plazos que tú estabas señalando, y son tremendamente importantes en muchos casos, pero también ante la posibilidad de tener que intervenir en otras opciones posteriores. Por ejemplo, si hay que acudir a la vía judicial, llegado a un extremo. Para eso tendremos que demostrar que hemos presentado nuestras reclamaciones, nuestras denuncias en tiempo y plazo, por eso es conveniente que queden recogidas por escrito y que además en ese escrito se recoja la fecha en la que lo estamos presentando a efecto de salvaguardar todos nuestros derechos como consumidores. Pues explicado queda, aclarado queda. Vamos con la segunda de las consultas, que dice: quiero cancelar una cuenta bancaria y la entidad pretende obligarme para ello a desplazarme a la ciudad, que es Badajoz, en la que en su día abrí la cuenta. Se pregunta si tiene que hacerlo. Vamos a ver, aquí nos podemos encontrar con la circunstancia de esta persona que nos consulta, que seguramente haya acudido a esa misma entidad bancaria, pero en el municipio, en el Cadite, no sé si es un vecino de Ubrique, pues en este caso ha podido acudir a alguna dependencia de esa entidad bancaria en Ubrique, y aquí le dicen que tiene que desplazarse hasta este otro municipio, creo que hablaba de Badajoz. En este caso, aquí hay una mala práctica por parte de la entidad bancaria, porque la entidad bancaria tiene que favorecer cualquier tipo de acción del consumidor. Por lo tanto, yo en este caso lo pondría en conocimiento del Banco de España dentro de una mala práctica de esta entidad bancaria. Pero no obstante, por resolver el problema, yo sugiero a esta persona que independientemente de que deje constancia por escrito antes, porque primero yo he dicho de dirigirnos al Banco de España, pero previamente es conveniente que presente reclamación ante la entidad bancaria que le niega la cancelación en el municipio de Ubrique. Presente reclamación por escrito. Transcurrido un mes de esa presentación, si no obtiene respuesta, o desde la fecha en la que obtenga respuesta, si esta no es satisfactoria, entonces dirigirnos al Banco de España. Pero en paralelo, también podemos recomendar que ante una circunstancia de estas características, también existe la opción de que se dirija a la dirección postal de la sede o de la entidad bancaria donde estaba alojada en principio la cuenta y hacerlo también constar por escrito a esa dirección postal. En estos casos recomiendo certificado con acuse de recibo. Pero yendo al principio de la respuesta, nos parece una muy mala práctica por parte de la entidad bancaria no permitir la cancelación de una cuenta por no estar en el municipio donde se abrió inicialmente, y por eso insisto en la posibilidad de presentar reclamación por escrito ante esa entidad bancaria y posteriormente al Banco de España en caso de que no entiendan nuestra reclamación, insisto, por esta cuestión de malas prácticas. Pues vamos con la última de las consultas. Dice, me gustaría, buenos días, el seguro me ha subido el precio un 20% sin tener ningún parte de accidente. Se pregunta si es legal que pueda subir tanto, hasta un 20%. Sí, lamentablemente las compañías de seguro tienen libertad para establecer las tarifas, los costes de la prestación de esos servicios, ¿vale? Aquí lo único que hay que tener en cuenta es que esa subida tiene que hacerse respetando el periodo que tenemos contratado. O sea, podrían hacer la subida, pero nunca antes de que termine el plazo sobre el que hayamos contratado ese seguro, que habitualmente suelen ser plazos de un año. Transcurrido este año, la empresa debe de comunicarle, al menos con un plazo de 2 meses antes de que culmine ese periodo, de esa subida. Si la empresa no ha comunicado la subida con una antelación de 2 meses, el usuario no está obligado a asumir ese porcentaje de subida. O sea, tiene que haber una información de esa subida con carácter previo a la renovación del periodo siguiente de ese seguro contratado. Aprovecho para decir también que, igual que las empresas, en este caso las compañías de seguros, tienen que informar 2 meses antes de cualquier modificación de las condiciones del contrato. Si lo hacen, lamentablemente están en su derecho de hacerlo, la ley les permite modificar las condiciones, pero el consumidor también tiene un plazo, en este caso de 1 mes, con antelación a concluir el periodo que tengamos contratado, si queremos cancelar el contrato. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que por cualquier motivo no nos interesa continuar con esa compañía de seguro y queremos anular ese contrato. Lo tenemos que hacer al menos 1 mes antes de que culmine el periodo anual normalmente que tengamos contratado, y hacerlo por escrito, como antes hablábamos también en la otra reclamación. Uh-huh. Si no lo podemos acreditar, ese contrato se renovará tácitamente otro periodo, pues de otro año, si no hemos hecho esa denuncia, ese no deseo de continuar con ello. Pero volviendo a la pregunta, si ha sido informado con 2 meses de antelación, la subida sería perfectamente legal. Si no ha sido informado, no corresponde esa subida. Se la podrán subir en el momento que lo informen. Y si ha sido informado, en este caso sí correspondería, y lo que tendría derecho es a darse de baja en ese seguro, porque no está de acuerdo con esa propuesta de subida. Bueno, pues son las cuestiones que teníamos previstas para hoy. David, sin más, agradecerle que haya estado con nosotros en el día de hoy, emplazarle para la próxima semana, momento en que abordaremos otras cuestiones que, ya saben, nuestro oyente pueden enviarnos al 607-488-775. David Cifredo, presidente de Facuacade, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Un abrazo. Gracias a vosotros por atendernos y servirnos de altavoz.